levanta, gritaré. Amigas, amigos, estamos conectando con Ortigueira, un punto muy, muy, muy más al norte en Galicia, y hay un colectivo ahí que se llama Ortegal di non, es decir, Ortegal dice que no. Dice que no, ¿a qué? A unas instalaciones eólicas a un nivel macro disparatado. Hablamos de afectar a un 60% del territorio. Tenemos con nosotras a Lucía Bermúdez y Beatriz Bermúdez, que participan en el colectivo Ortegal di non. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos, luchando. Luchando. Personas ecologistas, personas que quieren la convivencia del humano con el medio. De pronto, ¿qué ocurre para que se vean metidas en tener que decir no a instalaciones eólicas renovables que se suponen que eran la leche y lo mejor para la humanidad? ¿Qué ha ocurrido? Nosotros estamos a favor desde el principio de las energías renovables, somos los mayores defensores. Lo que pasa es que sí que creemos en un modelo menos macro, más pequeño y más de cercanía. Es más viable algo más pequeño, más cerca de cada consumidor. Entendemos que si necesitamos para cada ayuntamiento, para X zonas, cada ciudad debe de tenerlos cerca, pero no, es abastecimiento, llenar todo el territorio de macroparques a costa de deforestar, que no tiene ningún sentido además. Le quieren llamar verde a la burbuja energética. ¿Cómo va a ser algo verde cuando ahora mismo quieren eliminar los estudios de impacto ambiental, de patrimonio, en los que tienen que ver con los acuíferos? Tienen que talar. Estamos hablando de que van a poner molinos que son de más de 200 metros, como tres veces la Catedral de Santiago. Para hacer la base de ese molino van a tener que hacer movimientos de tierra. Para que hacer las vías de acceso van a tener que cortar árboles. ¿Cómo va a ser verde si lo que van a hacer es destrozar nuestra vegetación y nuestro entorno y nuestros acuíferos? No tiene sentido. Eso no es sostenible. Comunidad energética. ¿Qué sería una comunidad energética? ¿O cómo tendríamos que imaginarnos un mundo que funcionara por comunidades energéticas? Las comunidades energéticas pueden ser, pues como se entiende en una ciudad, una comunidad energética puede ser el edificio a nuestro nivel de rural, puede ser la asociación de vecinos, puede ser a nivel ayuntamiento, puede ser a diferentes niveles. Tienes poder, digamos, y gestionas tu energía. No hay una empresa. No es una empresa, puede ser una cooperativa, pero no son, como en este caso, las grandes multinacionales, que de hecho son las que destrozaron el medio ambiente, las que, como ahora, fijan el precio de la energía, tienen el control de la energía, nos las venden al precio que quieren, nuestra vida se encarece y, en cambio, ellos pues siguen teniendo más y más riqueza. Sería tener el control sobre nuestra energía, tener el poder. Pero esto que es una revolución. Sí, sí, es la revolución del rural. Y queremos que así sea, tenemos que abrir los ojos. Es la revolución del rural. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce, pero... Justo cuando elaborábamos esta entrevista, pasó por Tenerife el maestro energética, reconocido profeta y gurú del cambio energético, y quisimos tener una pequeña aportación de él para este programa. Quiero hablar yo también. Primero hablaré yo, porque soy el maestro profeta y soy un técnico de la especialidad de la energética. La energética es un problemática. Bueno, y respecto a toda la implementación de la energía renovable controlada por monopolios de la energía, ¿qué mensaje hay que transmitir? Monopolio significa caca. ¡Presten atención, por favor! Nosotros los seres humanos podemos generar mucha energía. Está al alcance de la mano, a la vuelta de la esquina, en la propia casa, en el propio trabajo... Pero no sabemos, es la ignorancia. La ignorancia lleva a lugar muy feo. Mejor aprender. Hay mucha gente capacitada como esta persona que está hablando ahora, que sabe de mucha cosa, que puede explicar cómo es el costo de la energía. Es mentira lo que nos cuenta que tenemos que pagar factura por 200 euros al mes. Mentira. Nosotros podemos mejorar esa situación. Y ahora me voy porque tengo que un partido al bridge. Tengo con una gente amiga, voy a jugar. Adiós. Nos vemos la próxima. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada. A ver, creo que algo que tenemos que aclarar para la gente que nos está escuchando es que lo que pasa aquí es que la Unión Europea saca una ayuda que se llama Next Generation para las renovables, para estas empresas. De repente nos vemos con una avalancha de proyectos. A fecha del 7 de febrero del 2022 había 4.211 aerogeneradores proyectados para nuestra zona. Además, nosotros ya teníamos en la zona 4.226. Es decir, los nuevos proyectos harían que tuviéramos 4.211 aerogeneradores más. Sería un total de 8.237 aerogeneradores en total, solo en Galicia. Creemos que el dinero debería ser distribuido de otra manera, que las ayudas no tendrían que ser para las grandes empresas, para que se enriquezcan. Lo que tendría que ser sería para la gente de a pie, para facilitarles que ellos tuvieran acceso a una energía limpia y sostenible, un modelo que valiera para todos. Si escuchas a científicos y a gente que entiende del tema, te das cuenta de que el modelo que quieren proyectar no es sostenible, no es ecológico, no es viable. Y al final te das cuenta de que se trata simplemente de coger el dinero de esa ayuda y quedarte luego también con el poder y con las tierras de la gente, porque tenéis que pensar que al final estas empresas, en el momento en el que registran las tierras en el registro de la propiedad, esa concesión pasa a ser de ellos durante un montón de años y la ley del suelo cambia y acaban haciendo lo que quieren. Están proyectados unos molinos que en el momento en el que se conceda eso, tienen patente de corso prácticamente para hacer lo que les dé la gana. Cambia el uso del suelo, hay muchas contrapartidas para los ganaderos y para la sociedad que vive allí. Hemos entrado en el sector triquiñuelas y han aparecido los agapitos. Le llaman los agapitos. Ellos van por las casas pueblas y van ofreciendo una cuantía, y en el momento en el que dicen que no, los ven indecisos, pues le dicen que sus vecinos vendieron y que si ellos no venden, pues que se les expropiarán. Y entonces ante eso ellos sucumben. Es el desconocimiento, porque te encuentras tan indefenso. No sabes nada, no entiendes nada. Nosotros nos tuvimos que formar, investigar, filtrar muchísimo, porque casi toda la información que encuentras siempre va a ser favorable. Sobre todo la que viene en prensa, entonces tuvimos que llamar a expertos, hacer charlas, intentar convocar a los vecinos en las distintas parroquias, y ahí empezó un poco pues nuestra andanza a contrarreloj. Porque, de hecho, en nuestro caso, imagínate la impotencia cuando ni siquiera las personas afectadas fueron informadas, notificadas de que un proyecto de parque eólico de esta envergadura pues venía para nuestras tierras. Entonces nos avisó un vecino ellos habían enterado y que creían pues que estaba en línea con su monte y que nos afectaría a nosotros, fue así. Y nosotros, pues alguien que tenía más idea de triangular y de posicionar en mapas coordenadas, empezó a ver a quién afectaba y corre la voz, pero rápidamente avisa a los vecinos, ponerte en contacto, llamar, coger tus escrituras, a ver con quién testas, con quién limitas tu terreno para avisar. Y bueno, fueron 15 días de infarto. Y la primera semana fue una locura. Hacíamos cuadrillas entre la familia para recoger alegaciones y distribuirlas entre vecinos. Teníamos casas que eran puntos de encuentro para recoger alegaciones. Para poder llegar al plazo de alegaciones. Pero hablamos de un mes de agosto muy intenso en el que tienen que dejar su descanso para ponerse a estudiar, a conectar, a buscar ayuda por todas partes, y llegan unos meses, entiendo, muy activos. Pero en noviembre del año pasado, desde Ortigueira va gente a un encuentro en Madrid, a una manifestación que lleva como lema "renovables sí, pero no así". ¿Cómo es ese momento? ¿A quién se encuentran ahí? ¿Qué sienten y qué descubren? Fue muy, muy, muy emocionante. Como comentábamos, nos pusimos en contacto con otros ayuntamientos, empezamos a formar parte de una coordinadora que se llama Aldeas Libres de Mastros. A partir de ahí también contactamos con Aliente, que es Alianza Energía y Territorio. Ellos organizaban esta manifestación y fue abrumador poder crear pues eso, una red con el resto de plataformas, asociaciones, y tener información que pasarnos, porque siempre hay gente y plataformas que llevan un trabajo ya hecho, ya rodado. Podemos luego ayudar a cada día aparecen en el BOE nuevos proyectos. Y estos vecinos se encuentran en la misma situación que nos encontramos nosotros hace un año. Y entonces lo que intentamos hacer es darles cobertura, darles aliento y pasarles la información. Somos muchos, y si somos muchos, a lo mejor podemos con ellos. ¿Se cubrió la información de esa movilización? ¿Se cubrió de forma proporcional a la importancia que tiene? No. Se cubrió. Tuvimos una reunión con los diputados, con algunos diputados. Lo que creo que podemos destacar es que en nuestro caso creo que fue la única vez que salió en Galicia. Después de todo lo que habíamos luchado, porque ya habíamos hecho acciones, ya habíamos hecho manifestaciones, fue la vez que tuvo algo más de cobertura. Porque aunque después de cada acción nosotros, y previamente, convocamos a la prensa, mandamos las notas de prensa, etc., etc., no tenemos la cobertura. Todos sabemos por qué. Sería interesante también que se difunda en el ámbito escolar. Hay un par de personas que, profesores, y están intentando instalar y hacer jornadas y ver cómo podemos educar ya a las nuevas generaciones de lo que está pasando. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ti. A todos. Eso va a beneficiar a todo el mundo.